Buen día, soy la doctora Suani Mendoza y soy parte del equipo de la Clínica Por Tu Salud. Hoy que se conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, me parece de suma importancia hacer un alto y reflexionar. ¿Por qué la violencia en todas las formas y más aún la violencia en contra de las mujeres la tenemos como un hecho que pasa y lo dejamos pasar? ¿Por qué como mujeres hemos tolerado desde el acto más insignificante hasta los asesinatos? ¿Por qué nuestra sociedad construye mujeres sumisas y tolerantes y hombres agresivos y violentos? Pero así como lo construimos, también podemos pararlo, primero dándonos cuenta y poco a poco generando acciones para transformarlo, transformándonos a nosotros para después transformar esta sociedad. Hola, soy Silvia Mendoza del Grupo Por Tu Salud. Reconozcamos que ser mujer en México es un riesgo y eso es una vergüenza. Reconozcamos que cada uno de nosotros tenemos algo de responsabilidad para ese cambio. No permitamos así que nadie abuse, ofenda, limite nuestras vidas. Todas y todos podemos hacer un cambio. Hola, soy Francisco Salinas, el homeópata del Grupo Por Tu Salud. Es muy claro que la homeopatía trabaja sobre las cuestiones emocionales. Y en este día quiero manifestar que una gran cantidad de afecciones de la mujer son causadas por la agresión de los hombres hacia ella. Es una observación que ojalá pudiera ser tomada en cuenta. Creo que más que nada uno como mujer debe uno de poner los pies sobre la tierra y pensar primero en nosotras mismas. Entonces empezar en nosotras y de ahí ver cuáles son las dificultades o los obstáculos que no nos permiten avanzar. Hola, soy Isis Hernández, nutrióloga de Clínica Por Tu Salud. Los golpes son violencia. Los insultos son violencia, pero el silencio también es violencia. Vamos juntas, ni una más. Hola, me llamo Arcelia Suárez, soy psicóloga y colaboro con el grupo de la Clínica Por Tu Salud. En México y en el mundo, las mujeres seguimos siendo objeto de múltiples violencias. Por eso es importante reflexionar hoy, detenernos, para ver si estamos viviendo la vida que merecemos y que queremos vivir. Muchas veces se piensa que si a una mujer no le pegan, entonces ya no la están violentando. El tema del control, los celos, se sigue pensando que la mujer es propiedad del hombre y por eso tiene el derecho a celarla, a decidir con quién sale, con quién no, con quién platica, qué hace, cómo se viste. Esas también son formas de violencia. Mis intenciones para la vida de las mujeres sería una vida plena, feliz, una vida digna, una vida en la que podamos decidir.